Bueno, estoy aquí en Centro Habana y sigo descargándole a Centro Habana. Esto que dice, andar por 23, muy relajado. Te piensas que es Madrid y es el Vedado. No es cuento ni juegos. Esa es la línea de fuego. Hay que ver para creer, porque hay vaguito y altura. Moneda blanda, moneda dura. Hay un mercado de helados, hay un hotel bien parado, un cine. Rampa arriba. Sí, señor. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana. Hay que llegar hasta la Casa de la Música y guarachar. Solar de la California, el de la calle Crespo Between San Lázaro y Colón. Oye, caminando con mi gente, yo me pongo aquí a cantar. Y mira que me gusta vacilar la rumba sabrosa, porque es distinta y diferente, dice la gente. Welcome to the solar de la California. Repíteme mi son, el de la calle Crespo Between San Lázaro y Colón. Caminando por la calle, yo me pongo aquí a cantar. Rumba buena que te traigo pa' que goce. Ay, mira que le gusta a la gente del ambiente, dice el coro. Welcome to the solar de la California. Repítelo. El de la calle Crespo Between San Lázaro y Colón. Dice, estoy dispuesto a cooperar. Nos queda mucho por andar. Tú tienes que saber que yo tengo la llave del mismísimo lugar. Dice, welcome to the solar de la California. Oye, el de la calle Crespo Between. Camínalo. Hey, yeah. Vaya. Andar por 23, muy relajado. Te piensas que es Madrid y es el Vedado. No es cuento ni juegos. Esa es la línea de fuego. Hay que ver para creer, porque hay banquito y altura. Moneda blanda, moneda dura. Hay un mercado de helados, hay un hotel bien parado, un cine. Rampa arriba, rampa abajo. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana. Tienes que sentarte en la esquina, tienes que jugar dominó, tienes que comer en mi paladar pa' que conozcas la catedral. Tienes que caminar en el centro de La Habana, hay un solar, el solar de la California, donde vive un ingeniero, un constructor, un ecobio y un doctor, un obrero. Donde sube y baja el dólar, se venden los cucuruchos, se hacen los pies y las manos, se hace el amor en colores y se hacen primos, hermanos que son buenos y de segunda mano también se cojan. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana, camínala. Ale, ale. Welcome to the solar de la California, el el de la calle Crespo, between San Lázaro y Colón. Bueno, hey, llegué al solar, ayer me gusta el oso. Muévelo. Welcome to the solar de la California, el de la calle Crespo, between San Lázaro y Colón. Guarachando a esa nena que viene bailando, mira, yo le invito a mi solar, la California mamá. Welcome to del solar de la California. Repite.